Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a la emisión número 140 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo, desde el primer programa que hemos realizado en enero de 2010, fue cuando arrancamos. Bueno, estamos ya en 9 de octubre, casi terminando este martes 9, pasando dentro de un rato nomás al miércoles 10, y en transitando lo que se denomina el último trimestre del año para, digamos, la economía. Una economía que ya a esta altura está bastante jugada, su suerte. Y si bien no va a ser un fantástico año como fue el año pasado, va a ser un año bastante bueno, teniendo en cuenta el marco, no solamente regional, sino fuera de los límites de la región a nivel internacional. Este año ha recrudecido muy fuertemente la crisis que arrancó en 2008, en 2009 tuvo un pico intenso, después pareció aflojar y dar un poco de tregua a ver si se lograba recuperar o reactivar. No sucedió nada de eso y por eso es que fue cada vez profundizándose hasta que este año estamos viendo un pico muy fuerte. Un pico sobre todo que parece no haber alcanzado su tope máximo, a diferencia, por ejemplo, de 2009, cuando, digamos, ya 2010 fue un año mejor. Todo parece indicar que 2013 sería un año donde persistiría esta situación tan delicada y tan crítica a nivel mundial. ¿Qué tal, Rocío Galván? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a la espera de Mariana Prado, que dijo que estaba en camino y ya seguramente debe estar por atravesar la puerta del estudio. Bueno, volviendo al tema que estaba introduciendo con respecto a la economía y cómo se está comportando. Un crecimiento que para algunos puede llegar a andar por el 2,5%, para otros por el 3,5% y un poco más arriba también. El asunto es que sea el crecimiento menos optimista, ese número de 2,5, es uno de los crecimientos más altos de la región y del mundo. Sería el de la Argentina. Estamos hablando de economías que no van a crecer en Europa, de economías que van a caer, incluso caso economías que se encuentran en recesión en el viejo continente. Hay alrededor de una decena de economías que se encuentran en recesión y que no le encuentran la vuelta, a pesar de los sucesivos ajustes, de los planes para reducir el gasto, para aumentar los impuestos. No están consiguiendo controlar la situación y no sucede más que empeorar todo de una manera muy fuerte, de una manera que todavía no se avizora en absoluto, ni siquiera una tenue luz que pueda llegar a indicar, bueno, hasta acá se llegó, ahora comienza el momento de empezar a mejorar. No, nada de eso en el camino. Por lo tanto, una Argentina creciendo en el peor de los pronósticos, un 2,5%, va a ser una Argentina creciendo bien, sobre todo teniendo en cuenta de que ese 2,5% es un 2,5% en comparación con qué, con el 2011, año que se batieron todos los récords en materia de producción, de ventas, de inversiones. Por lo tanto, cualquier crecimiento por arriba, aunque sea un 0,01, ya es un nuevo récord en montones de sectores. Y eso es lo que se está comenzando a ver en este último tramo del año. Algo importante para destacar es el tema del empleo. No ha habido despidos importantes que pudieran llegar a modificar de manera drástica la tasa de desempleo, que se mantuvo en el orden del 7,1, 7,2, 7,3 a lo largo del año. Un número excelente, un número que hace décadas no alcanzaba el país a nivel desempleo, y un número que no se ha visto demasiado amenazado. Y otro de las variables que dan cuenta de eso es que el Ministerio de Trabajo no ha tenido que activar prácticamente subsidios a las empresas para pagar los sueldos. Me estoy refiriendo a un programa que se puso en práctica en 2009, que se llama REPRO, que es un programa de asistencia a las empresas. Este programa trata de subsidios que cubren una parte del salario de cada trabajador de la plantilla de la empresa que recurre a este mecanismo, presentando, digamos, todos los papeles, todos los libros contables y demostrando que está realmente en una instancia de crisis. Uh-huh. Toda aquella empresa que acredite estar en una instancia de crisis, el Ministerio de Trabajo la cobija bajo este programa que se llama REPRO, es un programa de reactivación productiva, y lo que hace es entonces destinar un dinero importante a cubrir parte de los sueldos. Es más del 50% o casi el 50% de los salarios el que se hace cargo de pagar el Estado. Este año no ha habido pedidos, y eso es otro dato importante que revela de alguna manera que no hay peligro sobre el empleo. Bueno, esto se ha logrado gracias a estos 9 años de una política muy fuerte basada en varios pilares como mercado interno, como la industria, la producción nacional, ¿no?, la reactivación de la industria, la sustitución de las importaciones, el sostenimiento de un tipo de cambio fuerte y competitivo y una intervención plena del Estado sobre toda la economía, de manera de ir equilibrando y de ir quitándole ruido a aquellos sectores donde se podía provocar algún tipo de desestabilidad económica que pudiera llegar a atentar contra la fuente de trabajo, contra el consumo, contra la propia industria. En este cóctel, digamos, de políticas reside de alguna manera la estructura a la cual ha llegado hoy en día la Argentina. Hoy en día la Argentina no tiene una estructura económica tan fuerte que pasa esta crisis, y si bien nunca se la ninguneó o pretendió, digamos, relativizársela, sino más bien siempre se le dio mucha importancia, la realidad es que la crisis no está pegando de manera fuerte como se podía llegar a creer. Y nos muestra hoy a un país que ya está pensando en un 2013 con tasas de crecimiento incluso mucho mejores que las que va a terminar este 2012. Uh-huh. Le quería sumar a tu análisis, sí, las proyecciones que tuvo el FMI en estos días también sobre el crecimiento de la Argentina. Sí, hay una cumbre que se está haciendo en Japón. Exacto. Y bueno, digamos, los índices que esbozan son más o menos los que vos decías, los de los más pesimistas, ¿no? De en torno al 2%. Sin embargo, también todo tiene que ver con quién lo dice, ¿no? Porque más allá de que estos índices sean muy, muy austeros o muy moderados, todo, como vos bien decías en tu introducción, son índices respecto a años récord, respecto al 2011, al 2010, de crecimiento. Y además, más allá de que esto sea en referencia a un año récord, el sostenimiento de la solidez económica es ya algo, un logro muy importante en un mundo que despide empleo, que cierra fábricas, que necesita inyecciones de préstamos, por ejemplo, lo que está pasando en Europa. Que se endeuda continuamente, se endeuda. Un mundo endeudado, ¿no? Y una Argentina que no solamente sostiene su crecimiento, más allá de que este crecimiento no sea a las famosas tasas chinas, también se desendeuda, ¿no? Y cada vez se va acercando más al ideal de independencia financiera que tanto por lo que tanto se estuvo trabajando estos años, ¿no? Uh-huh. Y en estos días asistimos no solamente a ver cómo la Argentina es sólida en materia de estructura económica, cómo esa estructura, digamos, es sólida y puede soportar una crisis de esta clase, sino también hemos asistido a cómo la parte, digamos, institucionalmente política de la Argentina también se encuentra muy sólida y puede resistir ciertos movimientos dentro, digamos, del arco político que en otra oportunidad hubiera dado para preocuparse o para alarmarse muchísimo más y hasta para pensar sobre la posibilidad de una fuerte desestabilización. Me refiero al conflicto que estalló la semana pasada en Gendarmería y en Prefectura, motivado por la salida de un decreto que fue aplicado de una manera incorrecta por, por las cúpulas de ambas fuerzas, lo cual se interpretó como una movida de mala fe. Sí. Y, pero que afortunadamente no logró, digamos, iniciarse una bola que fuera creciendo, sino que una rápida reacción del gobierno, como ha venido sucediendo en casi todas este tipo de instancias, que logró de alguna manera contener el conflicto, contener a quienes demandaban atención y aislar o separar a aquellos que pretendían generar este ruido, generar esta bola quizás que, para que fuera creciendo y ver a dónde se podía llegar. Uh-huh. Justamente con lo que vos decías, se funde un decreto que respondía a un primero un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había determinado que había que hacer una recomposición salarial en ambas fuerzas, porque tenemos que reconocerlo y lo decimos, ¿no? Que lo que cobran gendarmes y prefectos en algunos casos es muy bajo comparado con lo que cobran las cúpulas, ¿no? Claro. Hay una diferencia abismal entre sobre todo los básicos, que además los básicos de última son, digamos, los que tienen importancia porque son los que realizan los aportes para los diferentes, digamos, descuentos que se hacen de previsionales, claro, de salud. Sí. Y además, dos cosas, ¿no? Primero, la reacción del gobierno, donde hubo una conferencia de prensa conducida por Abal Medina, que estuvo Lorenzino también presente, el ministro de Economía, aclarando cuál era el tema y digamos, también suspendiendo este decreto como para que se calmaran las aguas. Hubo una intervención pronta de Nilda Garre y Sergio Berni con el tema de la protesta. Y además fue interesante lo que pasó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. En el Poder Legislativo, un grupo de legisladores, de senadores y de diputados firmaron un documento en defensa de la democracia, aclarando... En mayoría. Hubo algunas excepciones, por ejemplo, Ernesto Sanz se abstuvo de firmar este documento y Claudio Lozano también. Increíbles excepciones provenientes, sí, ¿no?, de fuerzas políticas, digamos, que podrían estar de alguna manera emparentadas con las fuerzas militares o que pudieran llegar a, en su discurso, añorar, digamos, la época en que los militares tenían mayor poder en el país. Si no, hablamos de fuerzas políticas que están paradas, digamos, en una vereda similar al gobierno, en este sentido, en el sentido de saber que la fuerza militar siempre tiene que estar sometida al poder político. Uh-huh. Esa fue una rápida respuesta del Poder Legislativo, en principio diciendo que lo primero y lo principal es salvaguardar la continuidad democrática, ¿no? Disculpa, ¿sabes por qué tanto Aguad como Lozano no quisieron acompañar? Consideraban que primero no había ningún peligro de golpe de Estado por parte de los uniformados y que era justa la protesta y que era justo el reclamo. Uh-huh. Que me parece que hubo una confusión ahí porque en realidad lo que no se discutía era la legitimidad del reclamo, sino más bien la forma y algunas cosas que sucedieron lateralmente, digamos, de la protesta. Estaba teñida de unos modos muy extraños para hacer. No es cualquier protesta de trabajadores, no es una protesta de ESMATA o de los camioneros, es una, claro, protesta de uniformados con gente con arma, ¿no? En principio. Exactamente. Y eso lo dijo y lo dejó muy en claro Elena Highton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema, que dijo, aclaremos, primero que por ley no puede haber protestas gremiales ni medidas de fuerza por parte de gendarmería o de prefectura. Sí, porque no tienen sindicato. No tienen, digamos, sindicato. No están amparados en ese sentido en lo que es la ley de sindicatos. Exacto. Y tampoco está previsto que no tiene representación gremial porque no son cualquier trabajador. Exactamente. En principio tiene una tarea básica y fundamental que es proteger la seguridad. Sí, no pueden levantar la seguridad un día para el otro, ¿no? No, como se puede. Sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil están sindicados, sindicalizados, y cuando realizan paros. Es tremendo porque de repente cualquier ciudad de Brasil pasa a estar de la noche a la mañana sin seguridad, sin fuerzas de seguridad. Y eso hace que se produzca, digamos, una estar a la buena de Dios tremendo. Sí. Los trabajadores, igual que los gendarmes y prefectos, aclararon que los que estaban presentes en el edificio Sentinel haciendo la protesta eran o gente retirada o gente que estaba no en su horario de trabajo. Pero más allá de esto, la Corte Suprema aclaró, no son cualquier trabajador, no es lo mismo, claro, que pare un camionero o un tornero que pare la gente de las fuerzas. Y además resaltando, ¿no?, defendiendo la Constitución Nacional y aclarando que esto se tiene que dar en la discusión, en un debate de alguna manera con el Ministerio competente o en la justicia, pero de ninguna manera haciendo este tipo de protestas, ¿no? Exactamente. Bien. Lo que quedó en claro entonces fue, y además, interesante también el modo de gobierno como dije antes, de contener el conflicto, pero al mismo tiempo de separar a aquellos sí. que estaban intentando aprovecharse de una demanda, un reclamo, para generar otro tipo de ruido, respondiendo a otra clase de intereses que no estaba tan emparentada con la demanda en sí salarial, sino con la idea de desestabilizar. También estuvo inteligente en estudiar el caso, tomarse unos días para estudiar el caso antes de dar una respuesta, porque también de alguna manera quiso ver cómo evolucionaba este conflicto sí. y cómo se iban, digamos, desempeñando los distintos roles que estaban llevando los jefes, los que oficiaban de voceros de protesta, que también originó que hubiera nuevas separaciones después de la primera inmediata, que fue la separación de las cúpulas. Se sucedieron otras separaciones porque al tomarse un tiempo y tomar un poco de distancia se pudo evaluar el comportamiento de las personas que estaban en la protesta y se encontraron comportamientos, la verdad, que nada tenían que ver con un reclamo salarial. Esto también hizo que la protesta en sí misma, de estar todos en la puerta del edificio Centinela durante días y días, fuera perdiendo peso. Uh-huh. Yo creo que a la sociedad no le interesó acompañar ese reclamo, como sí le interesa acompañar otros reclamos, como pueden ser los reclamos de los docentes y de trabajadores de otros sectores. No vio con buenos ojos acompañar este reclamo, por eso es que si bien en un primer momento hubo mucho ruido, televisión, diarios, radios, con el pasar de los días se fue perdiendo el interés y llegamos a hoy sin que haya prácticamente demasiado lugar en los medios, ¿no? Salvo unos pocos, digamos, que intentan continuar dándole demasiado protagonismo, un exagerado protagonismo, no es el caso de la gran mayoría sí. de los medios. Esto da cuenta de que también Argentina ha logrado establecer una solidez en el plano político, además del plano económico, en el plano político, en el plano institucional, en el plano de quien gobierna, de la autoridad, que hace que no pueda venir cualquiera a plantarse con un reclamo, por más justo que sea, pero a partir de ese reclamo pretender generar un ruido exagerado y mayor que el que se debería. Sí. Antes de pasar a la presentación, quería destacar un párrafo fuera de todo este análisis, ya pasando a otro tema, pero como tenemos muchas cosas, no quería, digamos, dejarlo pasar de la introducción de esta, digamos, suerte editorial, y es lo que sucedió en Venezuela. Uh-huh. Otro lugar donde también ha quedado demostrado que esta cuestión que pasa en Argentina de la solidez del sistema político es algo que está sucediendo a nivel regional, que se está consolidando en Latinoamérica. No que se está consolidando un proyecto político, que eso, bueno, sí, es cierto, también es una realidad, sino que se están consolidando las instituciones, que las instituciones no son más blancos o presas de determinados sectores económicos que cuando les conviene juegan a la democracia, cuando no les conviene golpean las puertas de los cuarteles. En los últimos años se vieron varios intentos, lo sufrimos con Ecuador, por ejemplo, se vieron fuertes intentos también desestabilizantes en Brasil, sin llegar al punto de lo que pasó en Ecuador, se vivió también una tensión fuerte en Bolivia. Bueno, lamentablemente en Paraguay prosperó sí. el golpe a la institución, pero Paraguay podría decirse es quizás el país más atrasado en materia, digamos, de fortalecimiento, porque en todos estos años, mientras Latinoamérica fue en una dirección, Paraguay, por más que intentó seguir, siempre me sí. da la sensación de que estuvo algunos pasos más atrás, y esos pasos más atrás que estuvo le impidieron justamente consolidarse. De hecho, el presidente destituido, Lugo, es un presidente que alcanzó, digamos, el triunfo de una manera en una alianza prácticamente con la misma oposición, digamos. Sí. Se juntaron dos sí, fuerzas que estaban en las antípodas una de la otra. Y muy, digamos, también la encrucijada de tantas causas judiciales que ha tenido Lugo como sacerdote. Claro. Y no, también lo tiñeron un poco, debilitaron obviamente mucho su imagen. Sí, sí. Lo cual, digamos, no permitió que O sea, más allá de que Latinoamérica salió una defensa, digamos, cerrada de la democracia paraguaya, sí, era difícil, digamos, como vos decís también, sostener una figura que ya venía bastante golpeada. Sí, vaculada. Pero el caso es que en Venezuela se vivió una nueva fiesta de la democracia, una fiesta que le permitió a Chávez nuevamente ser reelegido presidente y que no hubo denuncias de fraude de nadie. No. De cuando se esperaba que quizás la oposición ante la derrota saliera a adoptar la cómoda posición que adoptan en muchos lugares, como la adoptaron acá en Argentina, uh-huh, de salir a denunciar fraude, aun cuando en el caso de, por ejemplo, Argentina, la diferencia era mucho más enorme que la que se dio en Venezuela. En Venezuela, unos 10 puntos. No dan tampoco mayor para denunciar fraude, que digamos, igual, porque la verdad es que fraude solo se puede denunciar cuando lo separa, sí, un punto o menos de un punto, una elección. Todo, no es un manotazo ahogado cuando es una distancia muy cortita. Sí, cuando es más corta. En 10 puntos no hay forma. Y en o una elección como la que sucedió, sí, en Argentina, donde sacaron 30 puntos de diferencia, ya es una ridiculez, es patético. Es una pavada, realmente. Es mejor no decir nada. Pero un país también con voto electrónico. También, sí, es difícil ahí acudir al fraude, ¿no? Porque está muy modernizado y en esos casos el fraude es casi inexistente, es casi imposible. Uh-huh. También decir una cosa interesante que sucedió, que Argentina tuvo veedores electorales de la oposición que acudieron a las elecciones en Venezuela, sí, sí, sí, sí, que sí, venían como agitando una especie de fantasma de violencia que había en las calles de Venezuela. Sí. Algunos llegaron a decir que era mejor, un famoso editorialista llegó a decir que era mejor que ganara Chávez porque si no lo que pasaba iba a ser un corredero de sangre y por parte de los chavistas se llegaban a perder una venganza. La realidad es que no hubo violencia ni de un lado ni del otro, ni del sector de Enrique Capriles ni del sector de Chávez. Uh-huh. Fue muy pacífica las elecciones y no hubo tampoco esta derrota abismal que se presumía que iba a tener Chávez, o por lo menos ni Alemania apretada, ninguna de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Con holgura logró ganar por 6 años más en se logró además una participación récord, sí, 80%, una participación no mayor que la de las elecciones en Argentina, últimas elecciones, sí, en las Argentina. Últimas superaron los 70% en Argentina, por eso fue incluso mayor a las últimas, sí, elecciones en Argentina, que es un país, digamos, acostumbrado a votar de manera obligada, que lo hace de forma permanente, sí, así que una verdadera lección de democracia la que se vivió este último fin de semana en Venezuela, y es para celebrarlo. Saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, y ahora sí, vamos a la presentación comercial del programa. Auspician Con Otros Ojos. Desde Avira trabajamos para su bienestar futuro. Por eso desarrollamos el proyecto Seguro Planificado para el Retiro Hoy por Mañana. Un instrumento financiero que le permitirá disfrutar sin apremios el mejor momento de la vida, cuando las obligaciones disminuyen y el tiempo libre nos permite hacer lo que siempre quisimos. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Peugeot combina de manera única exigencia y emoción y logra la alquimia perfecta entre lo racional y lo emocional. El camino hacia la alta gama es la máxima expresión de esta filosofía que Peugeot encarna desde hace más de 200 años. Con más de 1.700.000 afiliados, cumplimos 40 años tirando todos juntos para el mismo lado. OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés solicitar ya tu préstamo personal con un beneficio exclusivo. Y sí, los VIP somos así. Ingresá a bancoprovincia.com.ar. Hacete VIP y solicita tu préstamo personal ahora. Banco Provincia, de tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA es nuestra, es para todos. todos podemos ahorrarla. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Seguimos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante para la sociedad y para el debate en sí judicial, la reforma del Código Civil, la unificación del Código Civil y el Código Comercial. Como bien saben, el análisis de este debate se está dando en todo el país, se está recorriendo distintas ciudades. Ya pasó por la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, de Rosario, de La Plata, de Neuquén, de Corrientes y de Córdoba, donde se realizan diferentes ponencias y expositores de toda índole, de representantes de pueblos originarios, legisladores, gente representante de la iglesia, está, digamos, debatiendo y presentando su posición al respecto. Falta que esto se debata, llegue el debate a las ciudades de Bahía Blanca, a La Rioja, San Luis, y el cierre está previsto para el 15 de octubre en la ciudad de La Matanza, donde se va a debatir finalmente y se van a llevar las conclusiones al respecto. Lo interesante hasta ahora es que se han realizado más de 800 ponencias y han participado más de 202 expositores. Pero para hablar un poco más de lo que se trata, de qué tiene que ver, digamos, este Código Civil, esta reforma del Código Civil, estamos comunicados con Noel Alonso Murray, ella es directora general de la Fundación Directorio Legislativo, quien nos va a explicar detalles de esta reforma del Código Civil. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Noel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Noel. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la reforma del Código Civil. Contame en principio de qué se trata, cuáles son los principales temas que se intentan modificar de este texto. Mira, bueno, en primer lugar la idea es no solo modificar el Código Civil, sino es unificarlo también con el Código Comercial. Entonces sería la creación, o sea, la unificación de ambos. Entonces, por eso este nuevo código tiene temas tanto comerciales como más de respecto a lo que estaba en el Código Civil. ¿Cuál es el espíritu de unificar ambos, digamos? ¿Es para clarificar un poco más todo lo que tiene que ver entre contratos? Simplificar el trámite, digamos. Exacto, bien. Esa es la idea de codificar en general siempre las... es una gran ley que a su vez contiene muchos temas, entonces... Ajá. La idea es simplificar un poco la situación legal. ¿Y cuáles son los temas que más debate generan en esta unificación de ambos códigos? Y la verdad que, bueno, para empezar, durante el último mes hubo varias audiencias públicas en varias provincias y ahora van a haber otras, ¿no? Y la verdad que los grandes temas lo que generó más polémica y más exposiciones de la ciudadanía que participó de estos encuentros es todo lo que es relativo a el derecho a la vida, en qué momento es la concepción, los derechos de los embriones antes de implantarse o después. Estos temas son, digamos, lo que llevó mucho del debate de estas audiencias. Otro tema que también generó muchas exposiciones de los presentes en las audiencias es el tema de los derechos de los pueblos originarios. Sí, del tema de los pueblos originarios y, digamos, considerarlos para, digamos, otro tipo de derechos, organización también, ¿no? Exacto, más que nada con respecto a lo que es la propiedad colectiva, ¿no? Sí. Entonces eso también generó mucho debate. Después hay otros temas más, en general todo lo que es el tema familia, tema divorcio, convivencia, todo ese tipo de normativa también generó bastantes expositores y después un poco bastante después temas de religiones, ¿no? que son, digamos, el estatus legal de las otras religiones, no la católica, sino de las demás, cuál es el estatus legal y qué reconocimiento legal le ha dado las religiones. Muy bien. Los últimos, bastante, que son los temas más comerciales, ¿no? El tema de creación de sociedades, modificación, de cosas también genera algún debate, pero mucho menos en las audiencias políticas, que no lo regule, sino que generó menos participación de la gente que estuvo participando. Uh-huh. Noel, te pido si por favor te quedes, te puedes quedar en un lugar sentada porque se te va la señal por momentos. No sé si estás quieta, estás en un lugar que tiene mala señal. Ahora te escucho perfecto. Bueno, me quedo quietita. ¿Cómo es el proceso? Después de recoger todas las conclusiones de estas exponencias, ¿a dónde se dirigen? ¿Quiénes las presentan? Sí. ¿Qué pasa con esto? Mira, te cuento. El proyecto cuando ingresa, sí, que lo presenta el Ejecutivo, pero que viene elaborado de un grupo de juristas cercanos, digamos, a la Corte Suprema, lo que se hace es, el proyecto en sí crea una comisión, o sea, el proyecto genera la nueva normativa y a su vez da los pasos para cómo va a ser el trámite legislativo, ¿no? Sí. Entonces, en primera instancia crea una comisión bicameral, claro, que originariamente tenía menos integrantes, pero los legisladores la aumentaron, 15 diputados y 15 senadores, o sea, son 30 legisladores de distintos bloques, digamos, tratando de representar representar la proporcionalidad política que tienen las cámaras, y tiene una presidencia rotatoria, digamos, hay un senador y una diputada que la presiden. Conti y el senador Fuentes. Ajá. Que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión Permanente, digamos, de Asuntos Constitucionales. Bien, perfecto. Y, bueno, la idea de ellos, bueno, se reunieron en agosto, después de que se hubiera constituido la comisión, que la constituyen los dos presidentes de las cámaras, y, bueno, ellos fijan esta metodología de hacer audiencias públicas, que todavía quedan cuatro, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en La Rioja, en San Luis y en La Matanza, acá en provincia de Buenos Aires, y a partir de terminar con estas audiencias públicas, vuelve, digamos, el proyecto del Congreso, a seguir debatiéndose en el Congreso. Y se prevé que el 8 de noviembre ya se esté... Claro, la idea es a partir del 8 de noviembre que la comisión se vuelva a reunir, diputados y senadores, y firmar un dictamen. El dictamen sería, bueno, podrían modificarle algunos temas al proyecto, pero sería aprobar este proyecto de nuevo código. Uh-huh. A partir de ahí, después, cada una de las cámaras, diputados primero y senado después, tiene que aprobarlo como una ley normal, digamos. Claro. Noel, vos como... Pero la diferencia es que no pasa por las comisiones, perdón, la de la única aclaración, la gran diferencia en lo que es el trámite legislativo es que no pasa por las comisiones permanentes de las comisiones, claro, de las cámaras. Esto es una comisión especial que se conforma. Exacto. Por la envergadura también de lo que se está debatiendo, ¿no? Claro, porque como tocas tantos temas, básicamente se debatía a casi todas las comisiones que tienen. Claro. Noel, como titular de esta página, Directorio Legislativo, que monitorea toda la actividad legislativa, ¿cómo ves este modo de debatir las leyes, que es muy similar al debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y cuáles son los beneficios que vos ves de este tipo de debate que recorre todo el país? Y a mí, la verdad, me parece muy positivo federalizar siempre el debate, ¿no? Así que en ese sentido aplaudo la iniciativa. Lo que sí notamos un poco en cuanto a las audiencias es que, como hablábamos antes, ¿no?, hay muchos temas que incluye este código. Sí. Pero entonces cuando uno va a una audiencia pública, que por ahí dura un día entero, arranca a las 9 de la mañana y termina tarde a la noche, no es que hay, bueno, veo que de, no sé, de 10 de la mañana a 12 de la mediodía que se va a hablar sobre temas derecho de pueblos originarios. Después se va a hablar de temas comerciales. No, es todo junto, ¿no? Claro. Entonces, un orador primero habla de pueblos originarios, otro habla de religiones, otro habla de el derecho a la vida. Entonces, es muy difícil después sistematizar toda esa información. Claro, es muy difícil. Imagino que va a haber gente trabajando para cubrir todas las conclusiones a las que se están llegando en todas las ponencias. Además, cada provincia debe tener su método, debe Exacto. tener su invitado en particular, ¿no? También es interesante. Digamos, es muy trabajoso, pero es verdaderamente un debate federal este. Exacto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Noel, para finalizar, comentanos cómo se puede acercar la gente que le interese profundizar más sobre este tema, la página, qué información está disponible allí. Bueno, nosotros somos una fundación, que lo que hacemos, bueno, un poco contaste, estamos ahí sobre lo que sucede en el Congreso, siguiendo los temas y obviamente impulsando reformas y trabajando muy codo a codo con legisladores. Somos una fundación apartidaria y, bueno, por un lado pueden acceder a nosotros vía nuestra web, que es www.directoriolegislativo.org. Sí. O también, si quieren, por ejemplo, seguir el minuto a minuto de algunos temas de debate, por ejemplo, bueno, obviamente todo lo del código que estuvimos hablando, todo lo que es el voto para los menores de 18 años, o bueno, u otros temas que se vayan debatiendo, en Twitter nosotros te hacemos un seguimiento muy minuto a minuto de qué es lo que está pasando en el Congreso. Entonces también nos puedes seguir por Twitter, que nuestro usuario es @direlegislativo. @direlegislativo. Perfecto. Bueno, esas serían como las dos grandes maneras de comunicarse con nosotros. Bueno, en nuestra página están todos nuestros datos igual. Por supuesto. Gracias por este contacto y bueno, nos volveremos a comunicar cuando ya esté más acerca la fecha de emisión de dictamen sobre este tema. Muchas gracias, Noel. Buenas noches. No, de nada. Hasta luego. Mucho gusto. Radio El Mundo. Espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, transitando la segunda media hora del programa, entonces, de cara a la medianoche, ya estamos en línea con nuestro experto en industria automotriz, en mercado y sector automotor, que hace rato que no lo teníamos al aire, Roberto Nemec. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno. Luchando con las cifras. Luchando con las cifras. Imagino que en todo este tiempo que no hemos tenido noticias de vos, habrás juntado una buena cantidad de material para hablarnos del sector, ¿no? Mirá, en baja, tanto ventas de patentamientos como producción, fue un mes realmente, como se llama, en baja. En septiembre de este año se han vendido 64.189 unidades contra 84.309 en septiembre del año pasado. En cero kilómetros estamos hablando, ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, estamos hablando de cero kilómetros. Y en lo que se refiere a totales de los primeros 9 meses del año, estamos hablando de casi un 1%, 0,9%, se llevan patentados 674.976 unidades. Es decir, todos los números son de aproximadamente 3.378 unidades, que es un promedio diario, es decir, que era lo que se estaba vendiendo en agosto y que se dejaron de vender en septiembre, es decir, por los 3 días que prácticamente, como se llama, no hubo operaciones, o sea, días hábiles de los cuales... Claro. Generalmente se usa un poquitito este caballo de batallas. Lo que sí, sí hay que decirlo, que realmente, como decía Mayura, un descenso en las ventas, es decir, propio de que, bueno, un poquitito la incertidumbre, es decir, de la gente donde dice, bueno, vamos a parar un poquitito las ventas, pero por otro lado también hay que decirlo, hay muchos modelos que son de los más vendidos, de los segmentos B, donde realmente, como se llama, hay bastante demora, es decir, que son los modelos más demandados. Es decir, la mayoría de los modelos vienen de Brasil, y bueno, Brasil con, de alguna manera, como se llama, de vuelta al crecimiento y la industria puesta nuevamente en movimiento, es decir, no da abasto todavía abastecer, es decir, este mercado. Uh-huh. Yo días pasados en la presentación del monovolumen Spin de Chevrolet tuve oportunidad de charlar con la presidenta de General Motors de Argentina, sí, donde me comentaba, es decir, bueno, es decir, generalmente las terminales son muy positivas, teniendo en cuenta que aunque se baje un 5, un 7%, realmente es música para los oídos, teniendo el año pasado que fue un año récord. Así es. Vender un 5% menos de ese volumen, realmente, como se llama, no es baja para ellos ni preocupación. Pero uh-huh, vuelvo al tema, es decir, por ejemplo, la S10, la pickup S10, ellos tienen graves problemas, es decir, en cuanto a traerla por la demanda que hay en Brasil. Entonces, apenas llegan a abastecer el mercado brasilero y, claro, por ende, es decir, hay mucha demanda y mucha espera para esa camioneta acá. Tengamos en cuenta de que la S10 es una de las grandes, es decir, camionetas que disputa, es decir, durante este año, es decir, el mercado, es decir, con lo que es Toyota, que es el líder del mercado, Amarok, y con la recientemente, es decir, presentada Ford Ranger. Uh-huh. Lo que se refiere a productor, es decir, cayó también un 14%, es decir, estamos hablando de que se produjo en el 68.726 unidades, es decir, si lo comparamos con el otro también de este año, la caída llega casi al 14%. Uh-huh. Se refiere a las exportaciones, sumaron casi 40.000 y esto significa una baja que llega aproximadamente al 10% con respecto a igual mes del año pasado, pero sí un crecimiento, y esto es importante, de casi el 12% comparado con el mes de agosto, o sea, el mes anterior. Uh-huh. Y en lo que va del año, la producción ha registrado una caída que llega al 13%. Y las bajas y las ventas, es decir, bajaron un 6%. Uh-huh. Lo que se refiere a ventas a concesionarios, hubo un descenso muy importante, estamos hablando de un 21%. Y esto de manera interanual. Y con 65.661 unidades, y bajaron un 11% en relación a agosto. Ajá. Y consultado Víctor Klima, que es el presidente de Arefa, sí, dentro de pocos días, que asume Cristiano García, el presidente de Fiat Auto Argentina, también hace la misma salvedad que hace a Cara en cuanto a patentamientos, es decir, 3 días menos de actividad en septiembre, que registró lo que dijimos, el 13,7%. O sea, de alguna manera, ellos lo plantean de ese punto de vista. Pero si vos tenés en cuenta, es decir, del 14% para arriba, que fueron las bajas en todos los segmentos, es realmente, como se llama, un poquitito, no preocupante, pero un mes realmente, como se llama, para tenerlo en... Y tenemos que esperar a la semana que viene, se van a dar a procesar los datos de autos usados, que sin ninguna duda mantendrá de alguna manera la misma tendencia, teniendo en cuenta de lo que ocurre con el auto cero kilómetro, uh-huh, ocurre con el auto usado. Y para terminar, te comento que vamos a dejar para el martes que viene una serie de lanzamientos que hubo, ya sea en cuanto a pick-up y autos. Uh-huh. Simplemente vamos a comentar un tema que realmente va a preocupar, no solo preocupa a las concesionarias de autos cero kilómetros y usados, sino que también, como se llama, le va a preocupar al usuario que va a querer comprar en Capital Federal un vehículo. ¿Por qué? Es decir, porque el gobierno de la ciudad ha presentado en la legislatura porteña el presupuesto del año 2013. Sí. Y dentro de este presupuesto, es decir, prevé crear un impuesto a los sellos para la venta de autos cero kilómetros del 1%, y quiere llevar el impuesto a los sellos, que hasta este momento es del 1,5% en las transferencias de vehículos usados, al 3%. Esto significa, es decir, el 100%. Claro. Y realmente, como se llama, por parte del sector, es decir, que aglutina el comercio automotor, hay un rechazo total y también, es decir, partidos de la oposición, porque realmente... Bueno, teníamos el justo el cierre que nos estaba hablando de... Y se nos fue Roberto. Seguramente ampliaremos esto que estaba diciendo él, que era como una especie de adelanto de lo que íbamos a hablar el próximo martes y que tiene que ver con la política que está implementando el gobierno porteño respecto a los impuestos a automotor y que va a duplicar lo que se está cobrando hoy en día, lo que se denomina impuesto a los sellos, que tiene que ver con las transacciones para comprar, para vender vehículos y que se van a ver bastante perjudicados los concesionarios. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, último bloque del programa cerquita de la medianoche y una muy buena noticia hemos tenido, ¿no? Sí, el anuncio de la restitución de la nieta recuperada número 107 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Como siempre se viene trabajando desde hace mucho tiempo, las abuelas tienen un trabajo casi silencioso, de hormiguita se podría decir, en la recuperación de la identidad de todos los nietos de hijos de desaparecidos, nietos de las abuelas, que en la última dictadura militar, y se va trabajando en lo que es la confirmación de los datos, en los datos genéticos y en el, digamos, también el acercamiento, que normalmente se da por los acercamientos de los mismos nietos a la institución de las Abuelas de Plaza de Mayo. También contar que recordarles que el último nieto que se recuperó fue anunciado el 7 de agosto pasado. Se trató de Palo Javier Gaona Miranda, hijo de Ricardo Gaona Paiva y de María Rosa Miranda. Y de esta manera ya se acumulan 107 nietos recuperados y se espera también que se recuperen más identidades, por lo menos en lo que va este año. Creo que van como 5 más o menos. Sí, yo creo que fue uno de los años en que más nietos se recuperó. Y también recordar que las abuelas van a cumplir este año 35 años de búsqueda el 22 de octubre que viene, celebrando y declarando el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Qué maravilla, qué bueno sería que se alzaran de una vez por todas con el Premio Nobel de la Paz, sí, a la cual han sido candidateadas ya, pero bueno, no sé qué posibilidades tienen. La verdad, igual ya se han ganado el reconocimiento de la sociedad a nivel mundial y eso es incomparable. Y también recordar que Estela de Carlotto, que es la cara visible, la conductora de abuelas, todavía no ha encontrado a su propia nieta. Sí, tremendo eso, pobre. Y también sumar otra información, unas declaraciones muy importantes. Mañana se cumplen 3 años, en un ratito nomás, se cumplen 3 años, a esta hora, hace 3 años, se estaba ya terminando, digamos, uno de los capítulos más importantes de los últimos años en materia política, en materia de leyes, como es la ley de... comunicación, de la servicio ley de servicio de comunicación audiovisual, denominada coloquialmente ley de medios, tan importante para dar pluralidad al espectro de comunicación, justamente audiovisual. Sí, se cumplen 3 años de lo que fue un debate intenso, histórico, de los cuales muchos quedamos mirando desvelados qué es lo que iba a pasar con esa ley. Mucha gente en la calle, ¿no? Festejando también. Una ley muy marcada por la participación social y, como decíamos también en el medio del programa, ¿no? Cuando hablábamos con la directora de la Fundación Directorio Legislativo. ¿Qué tema ese, no? Digamos, uno tiene que remontarse a vaya a saber cuándo para ver que la gente se agolpa ante las puertas del Congreso a altas horas de la madrugada para celebrar la sanción de determinadas leyes que le van a significar una sustancial mejora en la calidad de vida de la sociedad. Sí, y cómo también marcó la participación, como vos decís, gente que es como que aguarda y guarda de alguna manera lo que es el debate que se da en el interior del Congreso, pero le da esta cualidad pública, y también cómo esta ley pasó por todo el país, ¿no? También es interesante cómo está pasando la reforma del Código Civil, que se debatió en muchas instancias en todo el país a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pasó por todo el país y además tuvo una amplia lista de oradores en el Congreso de la Nación cuando ya, digamos, el proyecto entró en el recinto. Claro, y que todas estas ponencias se pusieron en debate y que fueron tomadas en cuenta para lo que fue la legislación final de la ley de medios. Y bueno, también remarcar lo que fueron hoy las declaraciones de Martín Sabatella, el flamante titular del AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dijo que se van a utilizar todas las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer cumplir la ley, específicamente lo que es la fecha de desinversión total de los grupos monopólicos, el 7 de diciembre, y también dando, porque hay como una especie de nebulosa, ¿no?, en qué va a pasar o qué no va a pasar. Sabatella fue muy claro: si el 7 de diciembre los grupos no han presentado en este transcurso el plan, ajá, de desinversión, va a ser el AFCA como autoridad federal la que va a proponer un plan directamente impuesto de arriba para abajo, y van a tener que respetar ese plan, y si no, va a ir a instancias judiciales. Sí, nebulosa que en realidad están pretendiendo instalar los medios, claro, que no quieren cumplir con la ley, pero la ley ha sido clara y la Corte Suprema ha sido clara respecto a que el 7 de diciembre se terminó el plazo, en realidad, cae la cautelar, pero como se retrotrae, digamos, a la plena vigencia de la ley, en realidad ya se cumplió todo. No es que el 7 de diciembre hay que esperar, no hay que esperar nada. El 7 de diciembre se terminó, y por eso, a sabiendas de cómo viene la mano, es que el gobierno ya anunció que el 7 de diciembre sale a lanzar la convocatoria a concurso para todas aquellas licencias que ya no pueden pertenecer más al dueño o a los dueños que pertenecen en este momento, porque están excedidos, digamos, en cuanto a la cantidad. Uh-huh. La ley, volvemos a recordar este artículo tan polémico como el 161, polémico para los que pretendían debatirlo, es bastante claro el artículo. Uh-huh. El exceso de licencias, de número de licencias, por lo menos tiene que empezar a clarificarse para evitar esta cuestión del monopolio, como decíamos, exacto, nosotros, que no es solo una palabra. Es también, el monopolio de una voz desde el punto de vista comunicativo, y además el monopolio de puesto de trabajo, porque la ley de medios también es generación de nuevos puestos de trabajo. Así es. Se cumplen entonces 3 años y todo parece indicar que además faltan menos de 2 meses para el 7 de diciembre, una fecha emblemática, y la fecha que se espera sea de alguna manera el final de esta batalla, digamos, que se comenzó a librar en el 2009 y que de alguna manera es una asignatura pendiente que ya lleva, o llevaba, mejor dicho, ahora ya no, porque va a entrar en vigencia, pero hasta ese momento llevaba más de 25 años esperando. Sí. Contábamos todavía con una ley que era la ley de radiodifusión, se llamaba, sí, y que databa de la última dictadura cívico-militar. Y que había tenido algunos parches en el medio de algunos gobiernos que hicieron algunas enmiendas de alguna manera para acomodar un poco la situación, pero que nunca había tenido. Sí, la más importante fue la que se hizo durante el gobierno menemista, que posibilitó el ingreso, uh-huh, de capitales privados a los medios, y que además no le puso ningún límite a la posibilidad de constituirse, como dijiste antes, constituirse lisa y llanamente como monopolios. Uh-huh. Sí. Una ley que vos decías, si bien la batalla se comenzó en el 2009, el conjunto de gente que está detrás de esta ley, de la constitución de uh-huh, esta ley, que sí, tuvo una activa participación de universidades nacionales, exacto, desde hace mucho tiempo viene bregando por este tema, desde la vuelta al gobierno democrático. Y una democracia nunca puede ser una democracia tal, con todas las letras, si no tiene una ley de servicios de comunicación o una ley de medios acorde, ¿no? Uh-huh. Bien, llegamos al final del programa, entonces. Mariana Prado, que dijo que estaba en camino, no, se perdió en el camino. Se perdió. Después avisó que finalmente se le había complicado con el trabajo y no iba a poder venir, pero me olvidé que la había anunciado y que en todo el programa nos dimos cuenta de ella. Les mandamos un saludo y esperamos contar con ella en el próximo programa. Un saludo para Jorge Aguayo, nuestro operador técnico de todos los martes a la noche. Bueno, Rocío Galván, nos volveremos a ver el próximo martes, y a todos los que estuvieron del otro lado les agradezco y les deseo que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Avira, Peugeot, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, AISA, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.